El gobierno acepta la vereda Aure del municipio de Caicedón como lugar de encuentro para adelantar las conversaciones con las FARC sobre el tema del acuerdo humanitario. Por instrucciones del señor presidente, debo decirles que tengo disponibilidad inmediata para sentarme con las FARC a tratar el tema. Hacemos este anuncio con esperanza, confiando en Dios, pidiéndole que nos oriente, que nos dé humildad y sabiduría. Hasta ahora ha sucedido que nos ponemos a discutir en público y ante los medios de comunicación lo que tiene que ser básicamente un asunto de conversación en la mesa. Dejemos para ese momento lo que hay que discutir en ese momento.